Bueno, esto es un homenaje al señor Pedro Pablo Pasculi. Bueno, a pocos días de comenzar un nuevo Mundial de Fútbol, el cual se considera el evento más importante del mundo, y a 20 años de que Argentina lograra su último campeonato mundial, debemos hacer un parate para recordar a quien considero el verdadero gestor, el verdadero protagonista de que Argentina sea hoy una potencia mundial futbolísticamente hablando y un verdadero prócer de nuestra historia reciente. Pedro Pablo Pasculi. Este señor merece una mención especial en los libros de historia de Argentina y demostraré aquí lo que digo. Echemos un vistazo a ver quién es Pedro Pablo Pasculi. Nació el 17 de mayo de 1960, casualmente dentro de unos días, el miércoles. Cumplirá 46 años. En la provincia de Santa Fe fue donde nació, de nuestro país. Su familia... Su familia, ahora sí, anda mal los micrófonos acá. Su familia está compuesta por su padre, que era un amante de la letra P y se llamaba igual que él, ¿sí? Se llamaba Pedro Pablo Pasculi, padre. Una hermana que se llamaba Pamela Paulina Pasculi y su hermano que se llamaba José Francisco Pasculi, al que su padre le puso así con, digamos, confiado con que lo llamaran Pepe por José y Pancho por Francisco, por lo que quedaría Pepe Pancho Pasculi. Sí, su madre, que se llamaba Margarita Pérez, pero le decían Pocha, era Pocha Pérez de Pasculi, ¿sí? Bueno, pasada esta palanganería de todos los familiares de Pedro Pablo Pasculi, pasaremos a su rol como futbolista. Bueno, en su rol como jugador, Pasculi pasó por equipos como Colón de Santa Fe en 1978 a 1980, Argentinos Juniors de 1980 a 1985, Leche de Italia, era un equipo, se llama Leche de Italia, y participó ahí o jugó ahí de 1985 a 1992, Newell's Old Boys de Rosario de 1992 a 1993, donde se retiró, y... también integró el plantel de la selección argentina de fútbol de México 86, que se consagró campeón de aquel mundial. Como técnico dirigió pocos equipos y todos extranjeros. En el 2002 dirigió un par de equipos de la Serie D de Italia. En 2003 la selección de Uganda y hasta llegó a dirigir la selección de fútbol playero de Italia y también al Dinamo de Albania. Bueno, hemos dado un breve pantallazo a la vida de Pedro Pablo Pasculi y nos queda mencionar el hecho más importante de su vida y de la nuestra también. Aquí vamos. En el Mundial 86, Argentina, luego de pasar la primera ronda con éxito, en donde Maradona aún era un jugador más de la selección, nos enfrentábamos en los octavos de final a Uruguay. El partido había tenido algunas ocasiones de gol para ambos equipos y no pasaba nada. Iban derecho a los penales, pero cuando se moría el partido a los 42 minutos, ¿sí? Pedro Pablo Pasculi, entre rebotes, carambolas y agarrones, mete un derechazo y convierte el único gol del partido que le da a la selección argentina el pase a los cuartos de final para enfrentarse a los ingleses, que muchos se deben acordar. Y es aquí en donde me quiero detener. Ese gol de PPP, ¿sí? De Pedro Pablo Pasculi, es el gol que nos lleva a los argentinos a muchas cosas y sobre todo a Maradona también a muchas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si ese gol de PPP nunca hubiese pasado, si nunca nos hubiésemos enfrentado a los ingleses en ese mundial, nunca Maradona hubiese convertido el gol con la mano de Dios y luego el gol más bonito del mundo. Por lo tanto, nunca nos hubiéramos vengado de los ingleses por lo de la Malvina, nunca podríamos haber obtenido nuestro segundo y más glorioso campeonato del mundo. Por ende, no tendríamos demasiada historia futbolística, no seríamos tan soberbios cuando hablamos de fútbol con gente de otro país, y lo que es peor, no nos conocería nadie, absolutamente nadie en el mundo, y no tendríamos la satisfacción de decir, tenemos a la persona más famosa del planeta, que es Maradona. Tal vez el más famoso, ¿sí?, hubiese sido el jamaiquino Bob Marley, o el flaco que pisó la luna por primera vez, que no me acuerdo cómo se llama,